última media hora de Aculturados por los Medios. Nos metemos en otra de nuestras columnas habituales de Aculturados, en este caso a cargo de Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONICET. Nos trae su columna sobre comunicación, género y mujeres. En el día de hoy, Valeria nos va a hablar sobre el lenguaje inclusivo o no sexista. Buenas noches, Valeria. Pablo Huaycoche y Daniel González, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Vale. Bueno, ¿por dónde arrancamos? veníamos anticipando algunas de estas cosas desde que comenzamos con las columnas. Uh-huh. Creo que un par de veces dije, cuando hablemos de lenguaje no sexista, les cuento esto. Cuando hablemos de lenguaje inclusivo, les cuento esto otro. Uh-huh. Y esta semana salió publicada una noticia en relación con el lenguaje no sexista. Resulta ser que Suecia va a oficializar el pronombre neutro. Ellos tienen, ellos los suecos, quiero decir, tienen un diccionario, un equivalente al de la RAE español, que se llama, perdí ahora, Saol, es su diccionario, que rige las palabras que pueden, que contemplan el diccionario oficial, ¿verdad?, de la lengua sueca, y han incorporado ahora, ellos tenían el pronombre han, que quiere, es el masculino, tenían el hon, que es el ella, y han incorporado ahora un tercer pronombre, que es el neutro, precisamente para aquellas para utilizar en aquellos casos donde no estaría definido ni el masculino ni el femenino, o también para ser usado en aquellos casos, y está específicamente establecido de esta manera, para hablar de las personas transexuales o aquellas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Uh-huh. Con lo cual hay una fuerte impronta política en esta determinación de incorporar al diccionario Saol este tercer pronombre. Ya hay un antecedente en el país vecino, en Finlandia, de un pronombre de similares características, y parece ser que los suecos se han basado en este antecedente finlandés para la incorporación de su propio pronombre. Otra cosa interesante de señalar es que no es que los lingüistas suecos de la nada o por pura curiosidad intelectual incorporen este pronombre, sino que parten de lo que ya venían trabajando los movimientos de mujeres y feministas en los países del norte de Europa para la incorporación del pronombre. Con esto quiero decir, es el movimiento de mujeres y feministas quienes primero hacen estas incursiones en el uso de estos pronombres, y luego, como tardíamente, digamos, es el campo intelectual o científico el que decide incorporarlo oficialmente al lenguaje. Uh-huh. Valeria, ¿estas experiencias son propias de los o exclusivas de los países nórdicos o están proliferando dentro del movimiento de mujeres en el resto del mundo? Bueno, a ver, a partir del 75, con la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en México, uh-huh, el sexismo en el lenguaje comienza a combatirse a nivel internacional, ¿no? Es como un movimiento internacional a partir del 75. Podemos decir que los suecos en general son precursores en estas cosas. Uh-huh. Y ahí todas las lenguas tienen un sesgo sexista, porque el mundo está ordenado de esta manera, es androcéntrico. Uh-huh. El mundo. El mundo. Y de todas maneras hay algunas lenguas que son un poco más sexistas que otras. Por ejemplo, se dice, yo no conozco a fondo, pero se dice que el inglés es un poco más igualitario que otras lenguas. Uh-huh. Y el español, el castellano, es bastante sexista, por ejemplo. Nosotros venimos bastante rezagadas en esto. De todas maneras, el movimiento de mujeres y feministas, tanto en España como en Latinoamérica, en Argentina, viene dando una batalla ardua en esto. Y es muy fuerte, muy pesado de remover cada paso que se da. Ustedes son testigos de las cosas que pasan, ¿no? O sea, hay fuertes batallas, debates muy muy intensos en torno a cada palabra que intenta cambiarse, tiene largos debates. Uh-huh. y salen con los manuales de gramática. Uh-huh. por cada una de las cosas que se intenta. Aquella gramática de Nebrija en el caso del español. Exactamente, del castellano. Y olvidándose aparte de que el lenguaje no es algo natural, El lenguaje de por sí es una construcción. Sí. Entonces, desde la primera palabra hasta la última, ha sufrido modificaciones que tienen que ver con un momento histórico, político, cultural, social, de acuerdo a las necesidades de cada pueblo en ese momento. Entonces, bueno, esto no hay que olvidarlo, hay que tenerlo siempre presente, y lo que fue necesario en un momento histórico, en otro momento histórico, es necesario de ser cambiado. Algo así, digamos, lo más importante para ponerse a pensar y ponerse a discutir qué cosas son importantes de ser modificadas, precisamente hablando del lenguaje inclusivo, es que, desde mi punto de vista, ¿no?, es que todas las estrategias para visibilizar a las mujeres en el lenguaje o a través del lenguaje son válidas, porque lo que no tiene nombre no existe, y las mujeres, de hecho, existimos. Entonces, todas aquellas estrategias que podamos darnos para visibilizarnos, para mí son válidas. A partir de ahí podemos discutir de qué manera lo hacemos, cuáles son más prácticas, cuáles son más válidas de manera universal, cuáles sirven para la escritura, cuáles sirven para la oralidad. Uh-huh. Bueno, esos son debates que pueden darse después. Por otro lado, el lenguaje es fundamental para construir modelos de identificación, positivos y negativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los estereotipos de género, la discriminación, la violencia de género, se produce y se reproduce constantemente, también, por supuesto, a través de las palabras que usamos y de las que omitimos. Todas estas cosas hay que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar y a tratar de desmontar esta cuestión del sexismo en el lenguaje. Y esto que vos me preguntabas, ¿cuándo empieza a darse o cómo empieza a darse este trabajo? Ha habido etapas. Lo primero fue detectar que había sexismo en el lenguaje, porque esto no se percibía fácilmente. Uh-huh. La ideología trabaja de esta manera, ¿no? Naturaliza de forma que no nos damos cuenta. Entonces, por un lado había este ocultamiento de las mujeres. Las mujeres no estábamos incluidas. Estábamos escondidas, por ejemplo, detrás de los falsos genéricos. ¿Qué es un falso genérico? El masculino, ese que aprendimos en la escuela, ¿no? Este abarca los dos géneros. El hombre, el hombre universal. Por ejemplo, el hombre de la prehistoria usaba, no era solo el hombre, ¿no? Era el hombre y la mujer. Después estábamos ocultas detrás de lo que se llama el salto semántico. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, decir, el voto era universal, podían votar todos los ciudadanos mayores de 18 años, menos las mujeres y los esclavos. Bueno, entonces no podían votar todos los ciudadanos. Las mujeres no podían votar. Sí, era una universalidad parcial en ese sentido. Exactamente. Después aparece una forma de desprecio o de misoginia en el lenguaje. Por ejemplo, a través de los duales aparentes. Tenemos el zorro y la zorra. No quiere decir lo mismo, ¿no? Uh-huh. El gobernante y la gobernanta. ¿No? El gobernante tiene un cierto estatus, la gobernanta es la institutriz. Bueno, ese tipo de palabras que resultan peyorativas para el femenino son una forma de desprecio que utiliza el lenguaje. Luego hay vacíos léxicos. Por ejemplo, cuando hablamos de una mujer es una víbora, es una arpía, la caballerosidad es para los varones que son muy educados. Ahora, si un hombre si lo quiere de alguna manera hablar mal de él, se dice que es mujeriego, ¿no? Si es caballeroso, está bien, pero mujeriego está mal. Todo lo que tenga que ver con lo femenino es degradante, es peyorativo, no está bien visto. Y así, bueno, con los adjetivos, con los adverbios, ni hablemos de los refranes, las frases hechas. Recién a mediados de los 90 en España y un poco más tardíamente en América Latina y en Argentina comienzan los primeros manuales que hablaban ya de sugerencias concretas para el uso o la modificación de este lenguaje no sexista. Y empieza lo que empezamos primero a ver con más familiaridad, esto de usar los barra las, el barra la, lo que se llama la repetición o duplicación, ¿no? Los niños y las niñas, las mujeres y los hombres. Y sobre esto es importante indicar que, a ver, no siempre es una repetición, no es una duplicación del lenguaje, que es una crítica que solemos escuchar. porque duplicar sería hacer una copia igual a otra. Y en este caso no es una copia igual a otra, claro. Porque, a ver, la diferencia sexual ya está dada, ¿no? No es el lenguaje quien crea esa diferencia sexual. Lo que el lenguaje hace es nombrar la diferencia sexual. Uh-huh. No nombra, si vos no la nombras, no estás respetando la diferencia sexual. Lo que hace es respetarla de alguna forma. Que no la hayamos escuchado antes no quiere decir que no existiera. Uh-huh. Sí, lo que se hace, lo que se sugiere, digamos, para no hacer esa, de repente puede quedarte un párrafo muy engorroso de leer, lo que se sugiere es que repetir alguna parte de la oración y otras no. Si no, uh-huh, te quedaría los niños y las niñas, sí. Corrieron con su padre y con su madre. No, podrías decir los niños y las niñas fueron con sus progenitores. De alguna manera, una parte de la, uh-huh, frase, duplicarla y ver la manera de ir usando genéricos de manera que no te quedara todo el párrafo duplicado. Uh-huh. Sobre eso, en alguna parte de la oración mostrar esa diferencia sexual, uh-huh, que tiene que ver con la realidad que estás contando. Digo, porque no olvidemos que el lenguaje para eso está, para describir la realidad. Uh-huh. Valeria, te decía, sobre eso, digo, me parece que es parte de la temática que ha atravesado el programa de hoy respecto de la reproducción de estereotipos, uh-huh, y de algunos de estos aspectos. Vos planteabas recién cómo la recurrencia a los manuales de gramática, a pensar cierta élite cultural en el uso de un lenguaje frente al mal uso, digo, para deslegitimar estas posiciones que vos venís relatando, como también, en términos comunicacionales, por ahí son atacadas desde el paradigma de la profesionalización de la comunicación. La necesidad de ser conciso iría en contra de esta necesidad o este derecho a expresar lingüísticamente la diversidad. Entonces, con ese paradigma de la profesionalización, te corren por ahí para romper o por lo menos limitar este uso que amplía desde los términos del lenguaje. Pero todo son estrategias que pueden aprenderse, uh-huh, porque no necesariamente, como te decía recién, tenés que repetir o hacer oraciones o descripciones muy largas, sino vos podés ajustarte a lo que estás diciendo sin necesidad de hacer el relato más largo. Lo que hay que hacer es ejercitarse en estas diferentes estrategias y aprender a usar las palabras. Lo que tenemos que hacer es aprender a usar el lenguaje de otra manera, uh-huh, y no ser tan resistentes al cambio. Y aprender a configurar mundos diferentes que nos describan y nos incluyan a las mujeres también. El ejemplo típico, pero muy recurrente, es el de las profesiones. Uh-huh. Encontré un manual mientras preparaba la columna que tiene más de 50 o 60 páginas solamente mostrando profesiones en masculino y en femenino. Uh-huh. Me quedé muy asombrada porque lo primero que se me ocurren son 10 o 12 para poner de ejemplo, y esto tenía más de 60, uh-huh, de lo mal que hablamos muchas veces o cómo somos resistentes al cambio en cuanto a la profesionalización de las mujeres y a poder nombrar esa profesión de las mujeres y no así de los varones, uh-huh, no así de los varones. Y cómo nos han enseñado a resistir y a tener mucho argumento para esa resistencia. Por caso, te digo, el término presidenta. Sí, en general, claro, la resistencia viene del lado del gerundio. Te dicen, es un gerundio, entonces si es presidente, tiene que ser la presidente. No, no es un gerundio, es un oficio. Uh-huh. Es la presidenta. Es un sustantivo, no es un gerundio. Sí, me acuerdo de una gerente que vino hace poco y bueno, tuvimos esa discusión. Valeria, muchas gracias por la columna. Yo lo llevo a algo más práctico, saliéndome incluso de la tarea compleja que es para quienes nos sentamos delante de un micrófono. Cuando nos toca la tarea docente, los y las estudiantes, bueno, tratar de llevar eso, bueno, es, como vos decís, un poco de práctica y tratar de hacer el esfuerzo para utilizar el lenguaje de otra manera, sin duda, que ese tiene que ser el camino. Muchas gracias por la columna, Valeria. Nos escuchamos el miércoles que viene. Nos escuchamos.